Bienvenidos al podcast del Epic. En el último podcast hablamos sobre la historia de Unix, ¿vale? Y de cómo fue pues evolucionando. No sé si os acordáis que bueno, hablamos de AT&T, ¿vale? Que publicaba el código de Unix, ¿vale? Pero que lo publicaba bajo una licencia abierta porque no veía negocio en Unix y dijeron, mira, lo dejamos abierto y ya está. Entonces muchas universidades aprovecharon este acceso al código para poder, de alguna manera, pues investigar el código y demás, ¿vale? Incluso se crearon pequeñas comunidades y algunas universidades pues, que crearon sus propios Unix basados en el Unix original, ¿vale? Por ejemplo, la Universidad de Berkeley pues, pudo hacer su propia versión cuando Unix estaba bajo licencia abierta. En el momento que AT&T se da cuenta de que aquí puede haber negocio, cierra el código, ¿vale? Pero Berkeley sigue pues, desarrollando su versión cuando estaba abierta. De alguna forma, esto, pues sin duda, son pues, los orígenes del software libre, ya que para esa época era todo muy normal que entre programadores compartieran código, ¿vale? Que algún programador hiciera un programa, pues lo pasaba con los demás programadores que estaban en la universidad y entre todos pues miraban el código, lo estudiaban, incluso pues lo podían mejorar. Todo esto ocurre justo en el momento en que los ordenadores se hacen muy importantes, ¿vale? Muchas empresas vieron un inmenso pues interés en automatizar algunas tareas de contabilidad, los pagos, incluso robots de algunas empresas de montaje. Y algunos de esos programas se tuvieron que pues proteger como si de secretos industriales se trataran, ya que había pues de alguna forma pues había nacido una nueva industria que era el desarrollo de programas. Inmediatamente pues las empresas se dedicaban a un sector nuevo, empezaron a hablar de licencias, impuestos y tasas, derechos de autor, limitación de derechos, prohibición de copias, etcétera. Esto pues claramente hizo que no se pudiera colaborar de la misma forma que se podía hacer antes, porque ya no publicaban el código. Si hablamos de software libre, evidentemente tenemos que hablar de GNU y de la Free Software Foundation, y por supuesto tenemos que hablar de Richard Stallman, ¿vale? Que fue uno de los programadores del MIT en lamentar el hecho de que las empresas protegieran el software. Lo llegó a lamentar tanto que incluso fue el primero en reaccionar ante este hecho. Y lo hace por una anécdota bastante curiosa, y es que Stallman trabajaba en el laboratorio de inteligencia artificial del MIT a finales de los años 70. Stallman trabajaba con una impresora que se averiaba con frecuencia. Por entonces disponía del código fuente del controlador de la impresora y pudo modificar el código para que cada vez que hubiera algún problema pues le diera una señal, ¿vale? En un momento dado el laboratorio pues decide que esa impresora está dando más problemas que otra cosa y compra una impresora más fiable. Con un problema, y es que esta vez no le entregan el código fuente del controlador. Y Stallman se da cuenta de que no funciona en su sistema operativo. Por lo que, bueno, pues quería que le dieran el código para poderlo adaptar a su sistema. Pero Xerox, que era la empresa que proporcionó la impresora, era una empresa que se negó rotundamente a dar el código. Así que Stallman se encuentra en que, bueno, pues eso, que nunca podrá hacer funcionar esa impresora en su sistema operativo. Y eso pues le molesta profundamente y es cuando decide obrar en pro de la defensa y difusión del software. En 1983 decide ponerse a escribir un nuevo sistema operativo de acceso, uso, modificación y redistribución completamente libres. Lo basa en Unix, ¿vale? Y lo llama GNU, que es un acrónimo, ¿vale? De GNU, not Unix. GNU empieza a hacerse grande, pero tenía un problema. Le faltaba un núcleo, ¿vale? El núcleo es la parte del sistema operativo que se encarga de comunicar la parte del hardware con la del software y así poder interactuar. Así dando una explicación muy, muy simple y muy básica, ¿eh? Así que bueno, se inicia un proyecto llamado HART, ¿vale? Que a día de hoy sigue sin estar finalizado y que pretendía ser ese núcleo que le faltaba a GNU. Además, la batalla no era solamente técnica, sino que también era política, filosófica, comercial y jurídica. Porque para defender el software libre, Stallman no solo crea la Free Software Foundation, ¿vale? Sino que será una fundación encargada de publicar las ideas del software libre, así como hacer talleres, charlas y demás, ¿vale? Sino que una de las primeras tareas es elaborar una licencia llamada GPL. El software libre garantiza cuatro libertades, ¿vale? La libertad cero, que es la libertad de usar el programa con cualquier propósito. La libertad 1, que es la libertad de estudiar cómo funciona el programa y modificarlo, adaptándolo a tus propias necesidades. La libertad 2, que es la libertad de distribuir copias del programa, con lo cual se puede ayudar a otros usuarios. Y la libertad 3, la libertad de mejorar el programa y hacer públicas esas mejoras a los demás, de modo que la comunidad se beneficie. Si nos fijamos, estas cuatro libertades no dejan de ser la libertad de uso, la libertad de estudio, la libertad de distribución y la libertad de mejora. Las libertades 1 y 3, es decir, la de estudio y mejora, requieren acceso al código fuente, porque estudiar y modificar software sin código fuente es un poco complicado. El núcleo HART parece que, bueno, sigue sin avanzar correctamente y GNU no dispone de un núcleo. Pero no es un problema, ya que en Finlandia hay un programador que tiene la clave para GNU. Y es que desde Finlandia hay un joven estudiante finés llamado Linus Torvalds, que estudia en la Universidad de Helsinki, que con 21 años de edad adquiere en 1991 un ordenador con un microprocesador de 32 bits para sustituir su Sinclair QL. El inconveniente es que lo recibe con MS-DOS incluido, por lo que decide instalar otro sistema operativo llamado Minix, ¿vale? Que está basado en Unix. Es entonces cuando decide crear un núcleo para así aprovechar mejor su nuevo procesador, porque el núcleo de Minix no estaba bien adaptado a su microprocesador de 32 bits nuevo y entonces tenía que hacer unas modificaciones. Pero un día, y de forma accidental, borra los primeros sectores de la partición de su disco duro, que contiene Minix, borrando parte de lo que estaba desarrollando. Así que decide reinstalarlo todo, de nuevo, y decide mejorar su proyecto y añadirle lo necesario. Código básico, controlador rudimentario de disco duro, etc. Y el 25 de agosto de 1991 publica la versión 0.01 de su núcleo, al cual llama Linux. Es cuando Stallman se da cuenta de la existencia de Linux y gracias a Linux publica el código bajo la licencia GPL, por lo tanto se podrá usar junto con GNU. De esta forma Stallman pues completa su sistema operativo y bueno, ya tiene un sistema operativo basado en GNU, que a su vez está basado en Unix y que además tiene un núcleo que se llama Linux, por lo que tiene un GNU Linux, porque GNU se puede utilizar con diferentes núcleos. También existe GNU HART, por ejemplo. En este momento, en el que tanto GNU como Linux se hacen famosos, se crean grandes comunidades donde todos pueden pues participar y mejorar el código. Durante los años 1994 y 1997 aparecen las grandes distribuciones de GNU Linux que todo el mundo pues hoy en día conoce, ya sea Debian, Red Hat, SUSE, Slackware. Durante estos años Linux no deja de mejorar el código y es cuando sale la versión 2.0 del núcleo libre. Junto con esto también se crean grandes proyectos como son los de Gnome y los de Kde, que son los principales escritorios que hay hoy en día, aunque hay muchos más y ya hablaremos de ello, pero son los más principales, los que digamos que hay una comunidad más activa. En 1998 es un año donde hubieron grandes anuncios espectaculares. Y es que la comunidad se da cuenta de que GNU Linux ya no es un juguete para cuatro aficionados y cuatro programadores. Y es que en 1998 el famoso navegador Netscape se libera bajo licencia libre, Gracias a esto aparecen las primeras versiones de Firefox, de Thunderbird y Mozilla. Los institutos de formación añaden GNU Linux en su catálogo. En junio del 98, Oracle e Informix se pasan a GNU Linux y en septiembre IBM y Sybase hacen lo mismo. Aparecen las primeras versiones de KDE, de GNOME y luego Linus Torvalds aparece en la revista Forbes como un gran programador, empresario, por así decirlo. Las empresas Linux nacen y esto es un indicativo de que se está llegando a un éxito importante. Siguen apareciendo nuevas versiones de Linux, llega la versión 2.2, llega hacia el 1999, y esto hace que Microsoft levante las orejas y se dé cuenta de que esto está yendo muy en serio, que tienen un contrincante importante, ¿vale? Y en 2001 aparece la versión 2.5 del núcleo y la versión 2.6 aparece en diciembre del 2003. En 2013 aparece la versión 3.15 para celebrar los 20 años de Linux y en la actualidad ya vamos por las versiones 5.0 y es usada por las grandes distribuciones. GNU Linux es un sistema operativo potente y sin miedo se puede decir que es el gran sistema operativo y el más potente. Y es por ese motivo que GNU Linux conquista el mundo empresarial, universitario y científico, consiguiendo tener el control absoluto de los 500 superordenadores más potentes que existen en el mundo, que por lo general se suelen utilizar para temas científicos. Desde hace varios años, además, también reina en la telefonía gracias a Android. Y hasta aquí, pues, el capítulo de hoy. Es un capítulo que tengo la sensación de que se me ha hecho muy corto, porque realmente he resumido bastante lo que viene siendo el software libre, porque me podría liar con muchas más explicaciones, pero creo que tampoco es necesario, porque tengo la sensación de también que si te estás sacando la LPIC conocimientos de GNU Linux y de software libre tenéis que tener, y si no, bueno, siempre podéis profundizar más, siempre podéis leeros todas las páginas del libro de LPIC o investigar más sobre qué es el software libre. Al final hay muchísima información en internet. De todos modos, comentar que el próximo capítulo, que tengo ganas de hacerlo, la verdad, es un capítulo que habla sobre las distribuciones de GNU Linux. En el libro del EPIC, ¿vale? En la tercera edición, en el libro que yo tengo que es de tercera edición, aparecen las distribuciones Debian, Ubuntu, Red Hat, Fedora, Mandriva y Mageia. Y OpenSUSE. Y luego hay otros. Que bueno, ya lo comentaré también más, igual profundizo un poco más. Pero bueno, en el siguiente capítulo hablaremos sobre las distribuciones GNU Linux. Pero lo voy a hacer un poco personalizado, puesto que creo que, si no me equivoco, Mandriva ya no existe. O está. Bueno, Mandriva viene de Mandrake. Vale, perdón, Mandriva sí que existe. Lo que no existe es Mandrake. Entonces, igual hablar de distribuciones que no existen o que no se están usando tanto, pues no sé. Yo lo que sí que voy a hablar es un poco de mi experiencia como usuario de GNU Linux y hablaré pues, de las distribuciones que he probado y usado, y luego si es necesario pues hablaré de otras que son igual de importantes pero que a lo mejor no he usado. En el libro me parece que no aparece nada de una distribución que sí que aparece. Por ejemplo, están en otros, que es Gentoo, que para mí es una distribución que es también muy importante y muy grande, pero que por lo que sea pues no ha tenido el mismo éxito que podría haber tenido Ubuntu o Debian, ¿vale? Entonces, eso, pues hablaremos sobre las distribuciones en el próximo capítulo y espero que os haya gustado el capítulo de hoy.